adicción que dominas mi razón y no lo puedo evitar. Me desespero si a mi lado tú no estás. De ti necesito más, mucho más y más de ti. Eres mi droga, como un vicio que en mí es mi necesidad y no puedo evitar. Te necesito, necesito de ti. La dosis de tu pasión es mi razón de vivir. Siento que invades mis sentidos. De ti yo no puedo escapar. Siento que corres por mis venas y mi sangre la envenena. Tu forma de amar. Estás tan dentro, tan adentro de mi ser. Siento que quemas mi piel cuando hacemos el amor. De tanto amarte hasta miedo me da. Y si un día ya no estás, ese será mi final. Eres mi droga, como un vicio que en mí es mi necesidad y no puedo evitar. Te necesito, necesito de ti. La dosis de tu pasión es mi razón de vivir. Siento que invades mis sentidos. De ti yo no puedo escapar. Siento que corres por mis venas y mi sangre la envenena. Tu forma de amar.